moaning on the wrong side of the bed. And how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling things kicks back on you, then I hope this does the trick. Cause I'm sick of your complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pools and your pills, and I just can't see no evil about your way of life. And I think I can do more for you if this here fucking knife. Eat the rich. There's only one thing that they ain't good for. Eat the rich. I take one bite now, come back for more. Eat the rich. I gotta get this off my chest. Eat the rich. I take one bite now, spit out the rest. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos en la radio Juan 23. En el programa Exprímete, la radio de todas, todos, todes. Qué lío tenemos aquí, lo siento, ando gritando ya de buenas mañanas. Bueno, pues hoy tenemos un día cargadito, ¿no? Un programa bien cargadito, ¿no, Miguel? Hablamos de fotografía. De ACEAL también, la asociación. Y es más, no solo hablamos, sino que nos hablan de ACEAL. Tenemos a la presidenta con nosotros hoy en la entrevista. Muy buenos días, señora... Bueno, señora no, para nada. Señorita. No, ni señorita. Amiga, amiga. Y joven. Pues muchas Susana gracias. Susana Domingo Martínez. Muchas gracias por invitarme y por permitir que estemos aquí hablando de ACEAL, de nuestra exposición, de nuestros proyectos. Y bueno, pues ahora nos contarás un poquito, ¿no? En la entrevista. Claro que sí. Bueno, pues ella nos ha traído canciones suyas que escucha normalmente y ha traído una noticia también que luego lo dirá en el noticiero. Se ha juntado ya con nosotros, ha venido bien qué preparada. Qué malos que sois, Ha venido bien preparada. Sí, y bueno, pues nada, os dejamos con la canción y enseguida estamos con vosotros. Surcos con retoños tiernos, livianas como son los fardos de cargar los sueños, que tragan ruedas de molino y se les ven todos los huesos, que saben que sus años tienen más de cuatro inviernos. Silencio por el techo, por los platos llenos. Silencio bañado en sudores de los jornaleros. Que solo han hecho sus jirones. Que saben lo que vale un beso. Que no quieren llevar los nombres de sus carceleros. Que saben las tripas de puños cerrados. Saben que la riega. Los amargos tragos saben todo y más de tenerse en pie de la soledad. Saben por qué está siempre duro el pan. Monedas de tan sucias, tan desdibujadas. Odioso tintineo en manos encalladas. Y son las patas de sus mulas. Si el látigo se llama hambre. Las dueñas de caminos que no son de nadie. Cerrojos al antojo de la boca hondura. Para dar paso a las cerraduras que dejan huellas que los guían para volver a cubrirse para no tener que rasgarse más las vestiduras. Que saben las tripas de puños cerrados. Saben que las riegan los amargos tragos. Saben todo y más del tenerse en pie de la soledad. Saben por qué está siempre duro el pan. Siempre duro. Bueno, pues acabamos de escuchar la canción que nos ha traído Susana Mestre, Susana Domingo. Y bueno. Lo que se nos ha olvidado es presentar a nuestros compañeros. Está Álvaro. Hola, muy buenos días, Álvaro. Hola. Está Adrián Ripoll. Buenos días. Miguel. Buen día. Y yo, Mou. Así que, bueno. Y, ¿nos saluda? Claro. Hay alguien que... indispensable. Que no se puede dejar sin decir. Que es Alfonso Copés, siempre ahí detrás del cristal. Y nada, pues empezamos ya la entrevista con Susana Domingo. Muy buenos días, Susana. Buenos días, Mou, ¿qué tal? Pues, a ver, el tema de hoy. O sea, uno de los primeros temas es la fotografía. Tienes una exposición. ¿Sí? En el centro... En el centro social de aquí de Juan 23. De Juan 23. Y... En el centro comunitario. Comunitario. Y bueno... Háblanos un poquito de la exposición, de qué se trata, cuál es el tema. Pues muy bien, la exposición se llama Reflejos de Vida y la hice en el primer viaje que hice a Perú, que fue en el 2008, entre septiembre y diciembre, y quise plasmar un poquito el día a día de la vida de Perú, pasando por los diferentes climas que hay allí, que son la sierra, la selva y la costa, y siendo el mismo país, pues son características completamente diferentes. Y bueno, eso es lo que he querido un poquito plasmar. Vale, entonces, la exposición en sí, yo hay una cosa muy curiosa que me ha gustado. ¿Tú eres fotógrafa? ¿Te dedicas a la fotografía? No, yo no soy fotógrafa, no he hecho ningún curso de fotografía y básicamente no tengo ni idea. Pero bueno, tenía una buena cámara, digital por supuesto, muy baratita, rosa fluorescente, porque era la única que quedaba. Y bueno, pues salieron bastante bien, los paisajes se portaron bien conmigo y la cámara también. Y bueno, pues este es el resultado, ¿no? Pero vamos, no tengo ni idea, no soy fotógrafa ni... Eso es interesante. Bueno, seguimos entonces. Tú eres alicantina. Sí. Y resides también aquí en Alicante. Sí, resido aquí y a veces paso unos meses en Perú. En Perú. Que hablando de Perú, eres voluntaria, ¿sí? ¿No? Y presidenta, como hemos dicho, de una asociación que es ACEAL, Asociación Cooperante en América Latina. Y bueno, háblanos un poquito de esto. Gracias a la asociación, por causa de la asociación, están estas fotos. Pues sí. A ver, nosotros nos creamos a finales del 2007, pero bueno, activamente estamos desde el 2008. Y bueno, queríamos empezar a trabajar con temas de cooperación internacional. Y bueno, decidimos que íbamos a empezar a trabajar en Perú. Y entonces, bueno, pues... fui a Perú a recorrer un poquito todo el país y ver un poquito las necesidades y hacer un diagnóstico para empezar a trabajar. Y bueno, pues por eso me recorrí el país entero y por eso hay tanta diferencia, ¿no?, en las fotografías, ¿no?, de zonas, ¿no?, tanto sí, de selva como de la sierra como de la costa. Bien. Y en ACEAL habéis estado con proyectos de apadrinamiento en la sierra, ¿no? Sí, uno de los primeros proyectos que hicimos fue un proyecto de apadrinamiento en la sierra de Cuzco, en una comunidad que se llama Pomacanchi. Y bueno, empezamos a colaborar con un orfanato y iban voluntarios también. Y actualmente, bueno, hemos dejado de trabajar con ellos porque actualmente se autofinancia el proyecto, ¿no?, con los voluntariados. Entonces, bueno, de eso pretendemos, ¿no? Que la cooperación, pues al final se acaben autofinanciando los proyectos. Sí. Y ahora estamos con otro proyecto en la selva, en la zona norte de Perú, en una comunidad que se llama Achinamisa. Bien. ¿Cuándo surge esta asociación? ¿Cuándo sale? ¿O cuánto lleva en activo? Pues en activo llevamos 2 años y surgió porque, bueno, yo siempre he hecho cosas de voluntariado desde los 18 años. He estado en diferentes ONGs y trabajando en diferentes campos, ¿no? Como en la infancia, toxicomanías. Y, bueno, pues un día surgió, además de unas risas, hablando con unos amigos de que teníamos que hacer algo y, bueno, pues un grupo de amigos con... Bueno, con que teníamos, queríamos montar una iniciativa y, bueno, pues entre risas empezó a surgir esto y, bueno, poco a poco fue cada vez, fuimos cada vez ampliándonos más y haciendo más cositas y ahora ya llevamos 3 años y, bueno, ya tenemos 2 proyectos activos. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces surgió hace 2 años, como dijiste, o hace 3, y estáis en activo desde hace 2 años. ¿Cuáles son los proyectos que habéis hecho hasta el día de hoy? Pues lo que hemos hecho hasta el día de hoy ha sido, como os he comentado antes, el proyecto de apadrinamiento en Pomacanchi con el orfanato que se llama Hatunsunco. Y ahora tenemos un proyecto que se llama Proyecto Integral Achinamisa. Achinamisa es una comunidad nativa, como dicen ellos, es un centro poblado menor y está en la zona del Amazonas. Es una comunidad muy chiquitita donde no llega la carretera, donde no llega la luz. Y bueno, pues los conocimos y los propios miembros de la comunidad nos pidieron ayuda en un tema de reforestación. Fue una zona que tuvo muchísimo violencia con el terrorismo en la época de Sendero Luminoso. Y bueno, nos pidieron ayuda en esa línea y en salud. Y bueno, ahora en septiembre vamos a hacer un envío de material sanitario, sí, y de material quirúrgico. Y vamos además con 2 médicos de la Diputación que están, Susana, colaborando con nosotros. No, no lo envíes, dáselo a Álvaro, que se lo está... ya veo, sí. Que lo perdemos. Entonces, hombre, que estás sufriendo. Otro agantado. Ay, ¿con tu propia lengua viperina o...? Ay, ay, ay. Bueno, lo que pasa en esta radio no pasa en ningún lado, ¿eh? Desde luego. Bueno... Y bueno, seguimos, ya que nos estabas hablando sobre los proyectos, sobre el proyecto que tenéis pendiente. Háblanos sobre proyectos pendientes. Proyectos pendientes, tenemos ahora uno que estamos esperando que nos contesten. Es un proyecto, pero para hacerlo aquí, de sensibilización. Uh-huh. Y bueno, hemos presentado a 2 convocatorias y estamos esperando que nos contesten, a ver si nos lo conceden. Y es un proyecto de sensibilización contra el racismo. Es para hacer una guía didáctica, va con una exposición, es una guía muy interactiva. Y queremos tratar el tema de la inmigración, pero desde la perspectiva de España, antiguamente como país emisor de, sí, de migrantes, ¿no? Siempre lo que se ha hablado, que es el tema de la inmigración, es como que es un fenómeno nuevo, que los inmigrantes ahora llegan a España, como te he dicho, como un fenómeno nuevo, y no es así. O sea, España hemos sido durante muchos años un país emigrante. Inmigratorio. Y bueno, y queremos hacer pues eso, ¿no? Y de paso de tocar temas, ¿no? Como el racismo, pues de paso un poco, ¿no? Tratar la historia, ¿no? De nuestro propio país. Y lo que nos estabas comentando antes, que todos los viajes que hacéis a Perú, que todo eso sale de vuestro bolsillo, ¿no? Sí, es así. Todo. ¿Os subvencionan a alguien? No, nadie, no tenéis ningún tipo de subvención, es todo. No, hasta el momento no. La única subvención ha sido por parte de la Concejalía de Acción Social y ha sido para la exposición, que desde aquí también le queremos agradecer al Departamento de Acción Social. Y no, y todo lo demás nos lo pagamos de nuestro bolsillo con trabajos que tenemos aparte y luego además pues hacemos mercadillos y en la asociación vendemos jabones artesanales que hacemos nosotros, artesanía y bueno, dentro de poco, por cierto, el 12 de junio tenemos un mercadillo en la explanada frente al edificio Carbonell para recaudar fondos y poder pagar el envío de material que vamos a hacer en septiembre. Vale, vale. Muy bien. Bueno, hablando ya de cuántos sois en la asociación. Pues en la asociación somos 5 personas activamente y luego socios somos unos 13 o 14. Ah, vale, vale, ya vais... Poco a poco, no somos muy grandes, pero somos como una familia. Sí, sí, eso es lo más importante. Bueno, hablando de asociaciones, yo es que siempre he tenido una duda y siempre me he querido preguntárselo a alguien que esté... ¿Hay asociaciones que realmente se quedan el dinero? Sí. ¿O que y, o gran parte del dinero. Y aparte, bueno, yo por ejemplo, cuando el primer viaje que hice a Perú fue un año y pico después del terremoto que hubo en Pisco, y fui a Pisco a conocerlo y bueno, estaba completamente destrozado con todo el dinero, ¿no?, que se envió. Y bueno, pues todavía habían restos por las calles y no había llegado absolutamente nada. Nosotros al principio quisimos hacer un envío de material, de ropa para el orfanato, y nos dijeron que no, que si lo queríamos enviar, que ensuciáramos la ropa, porque pues para que diera asco la ropa al llegar y que la gente no se la quedara, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacemos es recaudar el dinero y comprarlo allí y llevarlo nosotros siempre en mano. Nosotros además las cuentas las tenemos públicas para quien nos la quiera pedir. No manejamos muchísimo dinero todavía, pero bueno, son cuentas públicas. Y sí, a día de hoy en el tema de la cooperación, aparte de que habrá gente pues que el dinero no llegue, pues hay proyectos que realmente la pobreza todavía es un negocio. Sí. Y no interesa, ¿no? ¿Y cómo fiar? O sea, si yo, por ejemplo, a mí... Yo me gustaría meterme en una ONG y muchas veces he estado viendo, pero no sé si fiarme, porque he visto muchas ONGs, pero y digo, ¿y si el dinero que doy no va? ¿O va solo el 20% que me interesa? Claro, mira, nosotros, bueno, al menos yo aconsejo, ¿no?, a la gente que quiera empezar a trabajar o a colaborar con una ONG, que la conozca, que empiece a trabajar de voluntario en la ciudad donde es, y que poco a poco, bueno, se vaya metiendo y vaya viendo un poquito la filosofía de la asociación. Nosotros, por ejemplo, el año pasado en septiembre fue un voluntario ajeno a la asociación, que a día de hoy está trabajando con nosotros, y parte del dinero que habíamos recaudado se lo dimos a él. Entonces, bueno, además el dinero lo llevamos ahí en mano y llega directamente, y luego además todo está justificado, ¿no? Todo, tenemos facturas. Entonces sí que hay ONGs que... Claro, pero eso es como todo. Claro, porque yo además yo pienso, si hay una ONG grande que el director solo se dedica a esa ONG, tendrá que sacar algo. Claro, claro, porque hay la cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo vive él? Claro, ese es el problema, ¿no? Y de ahí la necesidad de muchas ONGs, ¿no? Que pues en proyectos grandes... Sobre todo cuando uno pide financiación fuera, pues mucho dinero se va en los sueldos y en los salarios, ¿no? De la gente que se va al país de como personal expatriado. Entonces, bueno, pues ahí sí que pues muchas veces no un porcentaje muy grande de la cantidad total del proyecto es para pagar esos sueldos. Es para pagar más bien los sueldos, los que trabajan ahí, que a los viajes. Que a los, sí, o los viajes. Sí. O los viajes que a los... Sí, porque luego al personal realmente... de allí se le pagan con sueldos del propio país, ¿no? Mientras que a los que vamos allí se les paga con sueldo del país de origen. Del país de origen. O sea, se gasta la mayoría de parte en los trabajadores más que en lo que realmente es la cosa. ¿No? Y en un momento dado los trabajadores puede estar bien, ¿no? Si hacen su trabajo, ¿no? Lo que a lo mejor no está tan bien, ¿no? Pues es en ciertos viajes, en ciertas dietas. Claro. ¿No? Y en ciertas, bueno, pues coches, se compran coches 4x4, últimos modelos. Claro. No darse lujo, ¿no? O sea, lo justo y necesario. Sí, sí. Entonces, eso es un tema muy importante, pero que es profundo. Y que muchas veces se oye por ahí, no lo doy, no voy a dar dinero a ONG, porque ¿para qué? Si luego se lo quedan todo y cosas de esas, que se oye mucho por ahí. Entonces, claro, vuestra asociación es, claro, totalmente diferente, porque vosotros tenéis un trabajo aparte, no vivís de la asociación, no vivís gracias a la asociación, sino que tenéis vuestros trabajos y todo lo que hacéis lo sacáis de vuestro bolsillo. Sí, bueno, hay muchas ONGs que también tienen esta línea de trabajo, y sobre todo las pequeñas, ¿no? Porque además sería imposible, ¿no? Y sobre todo en la época en la que estamos, ¿no? Que están recortando las ayudas por todos los sitios. Hay muchas ONGs también que trabajan así. Pero sí, nosotros básicamente lo ponemos muchas cosas de nuestro bolsillo y bueno, para que el dinero de los socios, ¿no? Tenemos además cuotas muy pequeñitas, ¿no? 6 euros al mes. O 10 euros al año. Entonces, claro, tampoco pues para pagar a lo mejor cartelería y tal, pues se te va todo el dinero de los socios. Entonces, pues bueno, muchas veces lo ponemos de nuestro bolsillo. Pues sí. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a una canción también que nos has traído tú. Dinos cómo se llama y los cantantes. Se llama Villa Miseria y es de La Fuga. De La Fuga. Y... Vale, donde nadie mira, niños que juegan. Entre basura, los sueños de cartón, las realidades pesadillas. Miseria, llevas aquí toda la vida, los que gobiernan te olvidan deprisa, ¿dónde se esconde Dios? De vacaciones o en la luna, o en la luna. Villa miseria, lágrima de periferia, ojos cansados, gargantas secas, puños cerrados, que no creen en promesas. Lejos del señor ministro, lejos de la escuela, lejos de la frontera, donde juegan los ricos a engordar en sus parcelas, mientras tus hijos comen tierra, mientras tus hijos comen tierra. Música, palabras, voz, sensación, Nes. Los lunes de 11 a 12 en Radio Juan 23, la voz imprevista. Con Gato Molina. La voz imprevista, espacio reducido. Porque la luna sigue sonando, incluso allí donde el sol alumbra. La voz imprevista en Juan 23, lunes de 11 a 12. Step out in the light and let's have a look at you. Bueno, pues seguimos aquí en Exprímete, en la radio Juan 23, la radio de todos, todas, todes. Y estábamos hablando con Susana Domingo Martínez, presidenta de ACEAL, que tiene una exposición aquí en el centro comunitario de Juan 23. Y nada, pues que nos cuente ahora un poquito sobre su viaje allí a Perú. Y bueno, la primera pregunta se la dejo a Álvaro. ¿Allí qué grupos eran los que más les gustaba? Pues allí a la gente que le gusta el rock le gusta bastante Hombres G y Loquillo. Porque nos has comentado sobre una foto en particular que nos has dicho que era más por el momento que por la imagen, ¿no? Sí, la imagen no era muy buena, pero fue el momento lo que significó, ¿no? Estaba esperando en una comunidad para llegar a otra comunidad, que no hay carretera, estaba en el barco. Y de repente, pues bueno, en medio de la selva sonó la canción de La Mataré de Loquillo, ¿no? Me pareció bastante curioso y ese momento quise inmortalizarlo, ¿no? Y bueno, pues está aquí, es una de las fotos que están expuestas. Qué bueno, qué bueno. Entonces, la gente de Perú escucha Loquillo. Y a Hombres G. Y a Hombres G. Les gusta entre el otros, que allí cuando sí. salías de fiesta, ¿qué se escuchaba? Si vas a sitios de rock, pues Hombres G. Mira. Y... sí, que se escuchaban más grupos argentinos y tal, pero vamos, como grupos españoles a los que ellos tienen referencia, son Hombres G y Loquillo. Escorbuto también, me encontré en varias comunidades que escuchaban a Escorbuto bastante. Traje yo una canción de Escorbuto, ¿no? La de Tengo Mierda, Tengo Mocos. ¿O no era de esos, no? Era otro ¿De quién grupo. Era eso? Ah, no sé. Y te voy a decir una palabra, a ver qué relaciones con esa palabra. ¿Bebida? Masato. Bueno, y chicha y muchas cosas, ¿no? Pero creo que sé por dónde vas. Explícanos, ¿no? Esa, la primera. El masato es una bebida, es un licor de yuca, que es muy típico de algunas comunidades nativas de la selva. Y pues la forma de prepararlo es muy curioso, ¿no? Porque se reúnen pues miembros de la comunidad y cogen la yuca y le pegan un bocado y van masticando y la van mezclando con la saliva. Y luego la escupen en un cubo. Y bueno, pues la dejan macerar ahí, con la saliva se va macerando hasta que se convierte en un licor, pues con una graduación bastante alta, ¿no? Y que por otro lado es un problema porque es una de las primeras causas de la transmisión de la hepatitis, porque la hepatitis va encapsulado en, bueno, no soy médica, no sé, pero tiene una cápsula que lo protege, que el alcohol no lo mata. Entonces, bueno, sí que igual que otras enfermedades no hay tantas, sí que en esas comunidades el porcentaje de hepatitis es bastante alto. ¿Eso quiere decir que tú no probaste la bebida? Yo sí que la probé. Pero luego cuando vine me hice una revisión, veces, ¿no? ¿Eh? Dos veces fue, además, ¿no? Dos veces, sí. ¿Y está buena? Sí, está rica. Saliva de la gente. No lo sabía en ese momento. No, me enteré después, ¿eh? Ah, ¿no lo sabías? No. O sea, tenía un sabor peculiar, ¿no? Además, fue una anécdota muy muy graciosa porque me lo dieron como en un cuenco y yo me lo bebí y cuando lo devolví, si lo devolvías boca arriba es que querías más y me lo volvieron a llenar, ¿no? Una segunda vez, luego ya me lo explicaron y ya le di la vuelta, ¿no? Madre mía. Y del otro también nos has contado una anécdota sobre otro licor, ¿no? Que estaba en uno de los barrios más, que decían que eran de los más peligrosos, pero sí, bueno, mejor... está en una zona que todo el mundo pues suele decir que es bastante peligrosa y me dijeron que ni se me ocurriera entrar. Yo entré y entré con mi cámara rosa, además, no me pasó nada y cuando quise comprar el licor, el señor me dijo que si era para traerlo a España, que no me lo iba a vender porque seguramente en el aeropuerto no me lo iban a dejar pasar porque no tenía los certificados de calidad. Y bueno, me pareció bastante honesto, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? De que para nada es, sí. Es así. Vale. La pregunta típica. Bien, bien, sí. Bueno, pues te vamos a hacer una pregunta que se la hacemos a todo el mundo. A ver, qué miedo me dais, ¿eh? Tiene que ver sobre el tema sexual. Es broma. Esa después, tranquila. No nos oigan. A ver, ¿tú cuándo conociste los barrios Zona Norte? Yo los conozco de toda la vida porque yo soy de Alicante de toda la vida. Entonces, bueno, yo hace muchos años, aparte de que los conozco de siempre, uno de los voluntariados que hice fue en la Zona Norte y estuve en el programa PIG, que era el programa, sí, de intercambio de jeringuillas, y bueno, pues he venido bastante y digamos, y lo conozco de siempre, de toda la vida. Entonces, la pregunta es, ¿cuál era tu tu mentalidad antes sobre la zona norte? Yo tengo amigos aquí de la zona norte desde hace muchos años, entonces, bueno, pues para mí es un barrio normal y corriente. ¿Y alguna vez te han dicho cosas? Muchísimas veces. ¿Y tu opinión sobre esas Que a mí cosas? Nunca me ha pasado nada. Aquí, no, de hecho, te comentaba antes a tus compañeros una anécdota que me pasó, no con la zona norte, pero sí con Perú, que también me decían... Madre mía, ten mucho cuidado cuando vayas, porque yo la primera vez que, bueno, las dos veces que he ido he viajado sola y me decía que me iban a robar. Y bueno, de hecho perdí dos veces el monedero, las dos veces con el dinero y con las tarjetas. Las recuperé las dos veces y el día que llegué aquí, en un bar en el centro, me robaron. Entonces, bueno, pues siempre la gente pues habla además claro. un poquito, ¿no? Y yo, toda la gente, ¿no?, que habla mal, pues les aconsejo que vengan y que den una vuelta sí. por esta zona y que vean como para nada, ¿no? Pues esa era la pregunta que queríamos decir y que todos coinciden en la misma cosa, que se den una vuelta por aquí. Y que vean ellos mismos, ¿no? Lo que la hay. Vida además que hay en la calle, el colorido también claro. que hay, la alegría que hay en la calle, que muchas zonas del centro, vamos, no la tienen. Por el centro ves coche y más coches. Y bueno, pues muchísimas gracias, Susana. A vosotros. Domingo Martínez. A vosotros. Por estar con nosotros y espero vernos muy pronto. Por supuesto. Y muy buena suerte en el viaje. Muchas gracias. Que no te roben en España, digo, no allí. No, allí tengo por seguro que no me van a... Que no te roben a la vuelta. Que no me van a robar. Igual a la vuelta ya, Y... Nada, decir las formas de contacto con la asociación. Sí. Habéis dicho que teníais página web, ¿no? Sí, tenemos una página web que es www.acealung.org. Luego tenemos el blog, que es aceal.blogspot.com. Y en el Facebook también estamos como Aceal Asociación. Y luego el mail, por si alguien quiere contactar, es infoaceal.aceal@gmail.com. Bien, repetimos las direcciones: www.acealong.org. Luego en el blog tienen acealblogspot.com. En el Facebook, que todo el mundo hoy en día tiene Facebook y se puede meter a echar un vistazo, dice Alfonso Copé que no, que él no tiene, que él no es de redes sociales para nada, así que virtuales un poco menos. Soy más de redes sociales reales. Reales, ¿no? Bueno, seguimos. En el Facebook están como Aceal Asociación, ¿vale? Y en el mail, en el Messenger, infoaceal.aceal@gmail.com. Pues aquí tenéis a esta asociación. Podéis verla en todos los medios de comunicación que os hemos dicho y al menos daros una vuelta para ver qué es lo que hacen, para investigar más sobre ellos. Y recordar que el 12 de junio, en la explanada, enfrente del edificio sí. Carbonell, ahí está. Un mercadillo para recaudar fondos. Bueno, si no, nos lo anulan antes, pero vamos, en principio hemos pedido la solicitud y como se acercan las hogueras, no sabemos, igual nos lo cambian a la zona del BBV, pero vamos, en principio es el día 12 enfrente al edificio Carbonell. Así que os esperan ahí a todos. Muchísimas gracias. A vosotros. Y ahora vamos a escuchar una canción que ha traído Mou. Que es el Chollín, que por cierto son muchos cantantes contra el racismo y que es muy interesante de ver, así que aquí os lo dejo. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos. Y vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante al vendedor ambulante. Es otro currante con familia y un futuro

Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanb.com. Bueno. Estudiar. Bueno, estamos aquí ya. Bueno, es la tontería en directo, ¿no? Así que yo me he quedado en blanco, gracias a Álvaro. Nada, no sabía que ni qué decir, ni lo que decir. Que nada, decir que la semana que viene no vamos a tener programa porque es Santa Faz. Bueno, Santa Faz es la romería y esto va a estar cerrado, así que no hay programa. Ya nos veremos dentro de 2 semanas. Nos veremos por ahí, por Santa Faz. Pues, y ya. Ya se me ha quitado, ya no sé qué iba a decir. Chicos, vamos a ver, ¿qué clase de parra mental traes hoy? No, esto es infrahumano, ¿eh? No, ¿cómo que no? ¿Qué te has tomado? A ver las pupilas. Échame de aliento. Pues nada, eso es. Álvaro, haz la pregunta que ibas a hacer cuando eso. ¿Quién, yo o Álvaro? Ah, vale. Yo que iba a preguntar. ¿Qué íbamos a hacer? Chicos, que estamos vale. ¿Qué ibais a hacer esto que queda de vacaciones? Este resto de vacaciones. Para mí son vacaciones desde hace 4 meses. Así que hasta el mes que viene seguiré haciendo lo que estoy haciendo. Bueno, Álvaro, tú, vamos por orden así. Comer y dormir, ¿no? Pero yo, pues, comer, yo que no tengo vacaciones. Yo tengo 2 días de instituto y luego ya tocarme los huevos, pero... Ahí a las puertas de selectividad tocamos el huevo. Ole tú. Espérate que hagas selectividad. Bueno, pues yo estudiar. No hay otra. Yo estudiar también. ¿Qué estudias? Trabajo social. Yo estudiar también, y ya que has dicho trabajo social, trabajo social. Sí. No era... ¿Enfermería? Una ingeniería náutica ni nada de eso, ¿no? No. Ah, vale. Trabajo social. ¿Y tú, Alfonso? Un momento. ¿Yo qué? ¿Qué va a hacer en lo que...? ¿Qué voy a hacer cuándo? Hasta que volvamos. Sí, se estoy escuchando, si era una coña. Echándonos de menos. Hasta yo siempre. ¿Qué haría sin nosotros? Pues, no sé, ¿oís un zumbido? Sí. Que estoy... A ver si es ahora. Ahora. Muy bien. Le voy a enseñarle a la gente cómo estoy con el micro para que no se haga un zumbido. Hola, es que si no, zumba. Pues yo voy a disfrutar de la vida como siempre. Sí, señor, esa es la buena respuesta. De lo bueno y de lo malo, y de lo mejor y de lo peor. Y hablando de disfrutar de la vida... ¡Ay! Se ha emocionado Alfonso. No lo llores. Hablando de disfrutar, vamos a comentar un poquito el concierto ese que anunciamos el último jueves. Hace dos semanas. El 14 de abril. Sí, que el concierto ese que hubo por el Día de la República en la nave 8, que era gratuito. Que sala fuimos de One. Sí, en la sala de One. Y nada, pues eso. A Moon se nos dice que se nos va, ¿no? Te vas, te quedas. Bueno, chiquitos, pues yo desgraciadamente me tengo que ir ya. Motivos de trabajo. Del sofá. Y... del estómago. Del estómago, no. Espero vernos ya dentro de 2 semanas, ¿no? Repito, muchas gracias a Susana... Domingo Martínez por estar con nosotros. Yo no sé por qué no sé por qué te llamo Susana Mestre, pero bueno, con Susana o con Susu es suficiente. Con Susu. Yo creo que lo sé por qué le llamas Susana Mestre. Porque hay una chica en Claquibum que se llama Susana Mestre. ¿Sí? ¿No? ¿Ves? Creo que profe, sí. Que era profe del instituto. Sí. ¿Ves? Música. Por algo le llamaba yo. Creo que debe ser por eso. Sí, creo que sí. Venga, ya no te molesto más. Pues bueno, chicos, me despido y seguir con el programa. Que Susana lea su noticia. Sí, tiene que leerla. Que tiene que leerla sí o sí. Y hasta el próximo programa. Vale. Adeu. Hasta luego. Y nada, pues eso, ¿qué decíais? ¿Vais a comentar sobre...? Sí, dinos bueno, tú los grupos que habían. Pues estaba Contaminación Acústica, grupo de ska, Fede Ratas, punk español, que ya Fede Ratas es, yo creo que es más bien conocido en lo que viene siendo el país. Luego estaba Eina, que era el hoy, ese. Hoy, que sí, eso es un estilo musical. Muy raro, por cierto. Me enteré yo ese día. Y luego estaba Los Chicos del Maíz, que de rap. Así es. Y, pues, y vamos actuaron, a escuchar un poco de sí. De Fede Ratas. Clara, ¿no? Claro que sí. Claro pues que ahí, sí. Querida Clara, para todos ustedes. Querida Clara, cuando esta carta llegue a ti, ya no existiré. Y aunque mamá te explicará por qué no estoy, debes de saber que he vivido hasta el último instante de mi vida. Con mucha honra y mucho orgullo y siempre fiel a mi ideal. No fui un cobarde, no robé a nadie, luché sin tregua hasta el final. Y he muerto dando la cara al enemigo. Si 100 vidas tuviese, las 100 daría por defender. Esta era Querida Clara de Fede Ratas. Ahora vamos a escuchar la de Soy la Ley, también de Fede Ratas. Y pues ahí está. Sí, señor, sí, mujer. ¿Qué? ¿Quién soy? Soy la vil. Yo manejo y desmanejo sin oposición. No hay preguntas, yo tengo la vara de medir. No puedo encontrar ni una cueva donde huir. En mi lucha contra la barbarie. Soy mujer, que quién soy, soy la ley. El libro del tirano, el pueblo aquí. ¿Quieres casar el futuro? Con ilusión, rebeldes, suicidas, tendrán su ración, sí, señor. Sí, mujer, que quién soy, soy la ley. ¿Qué gusto te has quedado? Potser, sí. Bueno, el concierto, que estuvimos ahí 7 horacas, desde las 10 hasta las 5 y media de la mañana. Y empezó a las 11. Un jueves. No, a ver, abrían las puertas a las 10, llegamos a las 10. No, no, un jueves no. 14 de abril, Día de la República. Ahí la un jueves. Era jueves, porque era jueves. Y este estaría llevando nacional. Este sí, este sí, ya sabemos. Ay, falangista. Joder, pues nos pasemos. Bueno, pues eso. Nos pasemos, dice. No lo puede votar si quieres. Bueno, ¿por dónde íbamos? Por el concierto, joder. Sí, estamos hablando del concierto. Nada, que de puta madre. Ahí estaba el pogo. Nos metimos todo para el pogo. Algunos salieron escaldados. Yo salí bien. Pues no, bueno, ya no. Salió escaldado su primo. Adri, dilo bien, fue tu primo el que salió escaldado. Sí, se hizo daño, pero se lo merece. Se lo tenía merecido, no, sí. Iba muy bestia, por favor. Iba a lo loco. Para mí que lo ficharon y por eso le dieron. Mejor. Me pegó un empujón a mí que le pega al poeta, al pobre que no hacía nada. Yo sí quería a una persona, pero fue sin querer. Porque me empujaron y me caí así para atrás y le di con la cabeza a uno aquí al lado de la boca. Que dice, hizo una cara de dolor y yo, hostia, tío, lo siento. Pensaría que le venía un borracho para él. Hay que comentar el trance. Que alcohol no bebimos, ¿eh? No. Hay que decirlo. Hay que comentar el trance de Miguel. Que eso tenéis que verlo. Mi éxtasis. Porque, a ver, nosotros llegamos ahí, ¿vale? Pero él se ponía solo a un lado y cerraba los ojos y se empezaba a mover, que parecías un rito satánico y no lo conocías. Le faltaba el pollo para después. Vamos a ver, vosotros, porque sois personas funerarias y os quedáis parados. ¿Yo quedarme parado? ¿Meterse al pogo es quedarse parado? No, pero también vale. Se puede bailar por sí solo, no hace falta solo meterse de hostias. Pero eso es lo que mola. No, hay que ir para acá, hay que ir para allá. Como yo cuando me metía, que salía por el otro lado de la pista, ya me ponía ahí un rato y luego ya volvía con vosotras. Y tampoco estaba parado, ¿eh? Tampoco, nos quejemos. No, otra cosa que quería decir... Que saliste en medio de Fede Ratas, poca vergüenza. Es verdad. ¿Salisteis? Fuimos a dejar las cosas al coche. Sí, ¿no? Ya. Dejar las cosas en Fede Ratas, por favor. No vamos a empezar a pegarnos empujones con las cámaras en los bolsillos, que eso se rompe. ¿Vosotros que os pegáis empujones? Nosotros no. Vosotros que tenéis cámaras. También es verdad. No tengo cámaras. Yo como el móvil que tengo, el del año a la pera, me da lo mismo, que se rompa. Y luego otra cosa. 3 euros por una botella de agua como esa de 33 centilitros. 3 euros. Pero ¿qué pasa? Que en el aseo hay agua potable. Y ahí estuvimos toda la mañana. De los grifos. Y muy, muy rica además. Sí, sí. Tenía un sabor especial. Y bueno, yo lo único que me quejo es que estuvimos ahí, que hubo mucho, que de que dijeron que iba a empezar a que empezó, una hora y media o dos pasaron. Ah, pero no se estaba mal fuera tampoco. Ya, pero son 2 horas ahí... Pues lo que pasa normalmente. ¿Qué quieres, hombre? Pero 2 horas... Eso es... Que ya al final lo cultura de... española. El concierto de rap no hicieron entero, cortaron cosas, porque eran las 5:30 de la mañana. Que llegamos bueno, pues a casa mira, a las 7. Cortaron el de rap, ¿no? Pues no hay problema. ¿Quién se va a quejar? ¿4 raperos que había ahí tirados? Pero vamos, estaba petado, ¿eh? Haciendo amigos. Tú haz amigos. El que no conoce a Nach. Pues no lo conozco. Pues sí lo conoces porque hablaste con bueno, él. Bueno, sí, hablé con él un rato, pero tampoco... Te firmó justificante para el instituto. Vale, ya. A ver, volvemos al tema. No había ni un maldito rapero. Tres matados ahí. Vamos saltando. A ver, porque no llevan ropa de rapero no significa que no le guste el rap. A ver, la mitad estaban tirados en el suelo, ¿eh? Tú, uno de ellos, tira en el suelo. Y yo también, porque estaba ya reventado. Yo también, yo me puse al final de la sala a verlo de lejos ahí apoyado en la pared. Es que, no, pero es que encima donde estábamos tirados en el suelo se veía de puta madre, ¿eh? Es que yo lo di todo en los 3 primeros grupos, entonces. Ahí el que lo dio todo se fue a descansar. Vosotros, que sois 4 matados, os tirasteis al suelo a la primera. Y echando cañas por ahí, ¿eh? Que yo encima luego trasnoché. No, sí, sí. Normal que trasnocharas. Te fuiste a dormir con el calentón ese. Bueno, eso ya para temas bueno, más sí, privados. Ese es otro. Tenemos una canción de contaminación acústica que repartió... ¿Maqueta? Ah, sí, maqueta pero gratis. Explicar eso, cómo fue, por qué conseguiste la maqueta. La maqueta... Ah, no, yo no estaba, yo estaba ¿verdad? Digo yo que a mí me dieron la maqueta, a ver. Mientras que el concierto lanzaron unas cuantas maquetas y yo no cogí ninguna. Soy bajito, ¿qué pasa? No, y como los vi salir para afuera, les dije a estos matados que salgamos a saludarles y demás. Y en medio del diálogo, les pedimos maquetas. No, dijimos, vamos a hacernos una foto tal. Y el tío dijo, hostia, qué bien, no sé qué. Y dijo, anda, toman unas maquetas tal. No, yo le pedí. No, yo antes ¿y quién se quedó las otras? No, nos dieron dos. Una a la chica, porque dijeron, primero a la chica y luego yo, pues dame otra. Ya que llevo coleta, dame otra. Y me la dieron. No te pusiste la minifalda esa, ¿no? No, iba sin depilar. He de decir que he visto unas fotos tuyas de policía. No. ¿Te acuerdas las fotos, el traje que se trajo de policía hace 2 semanas? Pues he visto las fotos. A ver, no, eso es otra anécdota que no se puede contar por ahora. Bueno, ¿vale? Tú has contado cosas. Suena un poco como si fuera vicio de perversión. A ver, iba de fontanero. Pues era un traje de policía. Arreglando cañerías. ¿Te ensancharon la cañería? No. Qué asco. Bueno, qué asco. Luego decís a Mou que si dice no sé qué de sexo aquí en... Aquí he salido. Bueno, pues, Alfonso, está la canción ya. Antes que esto se vaya más para abajo. Siempre o más para arriba, depende. Pues, ¿cuál es la de I Shopper qué, no? De contaminación ¿y acústica. Shopper? ¿Y por qué la ponemos? Pues dale al play. Pues... ¿Dónde me has les mortes, amants del feixisme, que lluitaren en contra de la diferència racial i per la llibertat mundial. Y hay yo porque mi feixista es criminal. Y hay yo porque moltas están de concentración. Y hay yo porque son mis penchas pechas rapas. Y hay yo porque vives trencades al momento. Y hay yo porque y te brito a mis arrasas. Y hay yo porque no volen continuar. Gente refugiada en un monte de injusticias. Toda eso se ha de acabar y mai no hem de olvidar todo el mal que se ha causado. ¡Ska! Alfonso, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale, que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Ey, yo, ok. Lo que mejor te pone, todos los lunes, de 5 a 6. Ahí lo tienes, ya. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanvi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Ahí lo tienes. Com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Con nuestro hombre Alfonso manejando los plásticos. Yeah. Ahí lo dejamos. Pa' toda la peña. Buen día, buen hora. Bueno, hay que decir que la canción esta se escucha mucho mejor en concierto, ¿eh? No el disco. En o directo sea... estaban de puta madre, fe de ratas y contaminación acústica. Con la y Eina tampoco estuvo mal, nada más que no lo vimos entero. Sí, ¿por cuál? ¿El de hoy? ¿Por qué no vimos sí. Eina entero? Yo sí. Bueno, yo es que tuve que salir. Salimos un momento. Estuvimos mareando. Sí, que yo estuve dándolo todo. Pero a mí ese grupo no me gustó. A ti si no es heavy metal en inglés no te gusta. No, es que no era heavy metal, era una cosa... No, si no te digo que esto fuera heavy metal. Yo me refiero que Eloy, a ti si no es heavy metal no te gusta. Eloy era como... pum. Era muy extraño porque sí, también había hasta DJ ahí. Sí, era, pero estaba muy chulo. Estaba al principio dije, hostia, pero pasados tres minutos digo, joder, esto es rayantísimo, esto el rato lo mismo. Me gustó más los dos, o sea, contaminación acústica y... Fede Rata me gustó más que Ina. Sí, eso pero Ina sí. También me gustó. Estuvo bastante bien. Ya ves. Creo que consta que me lo tuve que perder por culpa de Adri. Porque te salió de los huevos, yo. ¿Qué? Pero si lo hicimos por ti, tu primo y yo. Bueno, vamos ahora con el noticiero. Sí, porque esto ya... Vamos a dejarlo porque esto pero, no, esto no va a acabar es... bien. Aquí va a haber sangre. La tuya. Justo, justo. Bueno, Miguel, empieza. Vamos a anunciarlo, ¿no? ¡El noticiero! Thank you. Ay, a ver, para que empecemos. Dale, Miguel. Es que estamos aquí riendo porque estamos hablando de autocensurarnos. Sí, sí. Sí. La primera es para mí, ¿va? Venga. Sí, sí. Son graciosas las noticias hoy, sí, sí. Ay, señor. Ay, Oma. Pues vamos con el titular. Me pongo serio, va. Pues venga. Colocan una valla publicitaria de The Walking Dead junto a una funeraria. Muy bonito, sí. Ahora, para quien no sepa lo que es The Walking Dead, es una serie sobre zombies. Podéis verla en la sexta. Todavía. O en sitios varios de internet. Si que soy, no vamos a decir dónde, que la cine no lo cierra. Si sois pagos o sois junkies, pues... Desde la empresa de publicidad Clear Channel declaran que se trata de una desafortunada coincidencia y que la valla será retirada lo antes posible. Pues no sé por qué, una gilipollas retirar la valla. Mientras tanto, los encargados de la compañía funeraria afirman que desde Clear Channel se les aseguró desde un primer momento que la valla publicitaria no alojaría contenido inapropiado. El debate está generando y aún no se sabe si la ubicación del anuncio fue una casualidad o premeditado por su proximidad a la funeraria. A ver. O sea, y, ay, que se me ha muerto, no sé qué. Y no sé si lo habéis visto. No sé si habéis visto la serie, pero sí, bueno, pero los primeros capítulos. Los primeros capítulos sale una tía, una zombie, tirada en el suelo así con la mano. Tal. Sí, sin piernas. ¿No? Sí, sí. Sí, que la pues, a ver, las como hayan puesto esa imagen ahí y pongo The Walking Dead, tal. Pues tampoco queda muy bien. Bueno. Se han puesto a los tíos, la típica foto de todos los tíos ahí en posición, americanos, patriotas. Ahí. Hombre, habrá salido algún zombie por ahí. Claro, a lo mejor. Dice, alguien rompiéndole la cabeza con el hacha, como sale en la serie. Claro, pero tú dices, ¿para qué me voy a gastar dinero en el ataúd si luego vas a ir un zombie? Pero eso o todavía que, no está demostrado. O que le corten la cabeza, ¿no? Por claro, si los casos. Bueno, la siguiente noticia... Que le corten la cabeza. Vamos, Susana, ya que ha venido con la se exposición... El estreno. Ha sido Mou quien le ha adjudicado esta noticia. Sí, sí, Mou. A ver, el titular. Un cartero suspendido de empleo y sueldo tras ser fotografiado cagando en el seto de un vecino. Pues lo hacemos todos por la mañana. Claro. Una petrón tonto. A un repartidor postal de Portland, Estados Unidos, un vecino llamado Don Derfel lo pilló haciendo sus necesidades primordiales en el seto de otro vecino. Lo vio todo desde su ventana de la sala mientras estaba de niñera de su hijo el jueves por la tarde. De ahí a denunciar el improcedente acto, solo me dio una llamada, condenado al mensajero yacente a una investigación oficial que por ahora le tiene fuera de su puesto y con el sueldo congelado. Y con el culo apretado. Todo nos ha pasado una vez algún apretón tonto. No, pero yo que sé, ¿sería intencionado o sería a ver, de casualidad? ¿Tú has visto estos bares americanos? ¿Tú has visto algún bar por ahí? Los bares americanos, joder, habrá bares como en todos lados. No. Es como las papeleras. Tú sabes que existen, pero se ven pocas. Ay, has dado. Pues tío, un callejón, tío. Yo qué sé. ¿Qué callejón va a haber? Pero no en los setos del pobre vecino. Ahí en un callejón te pueden ver. En un seto, pues te tapas un poco, coges un par de hojas, te tapas el aparato. El hombre cagó. El hombre cagó en el seto, pero luego lo iba a recoger con las bolsitas de los perros. Seguro que lo hizo al lado de los gnomos del jardín. El típico mundo americano. ¿Verdad? Sí. Mira, que aquí también hay, ¿eh? Y además joder, en pisos. Ay, qué triste. Ay, Dios. Bueno, joder. La amenazan con confiscarle la matrícula por poner Kiki. Christian Perry, residente en Newcastle, en Australia, es llamada por sus allegados Kiki, pero a la Autoridad de Carreteras y Tráfico australiana le mandó una carta donde la amenazan con confiscarle el número de matrícula, ya que significa vagina en tagalo, la lengua materna de aproximadamente un tercio de la población de Filipinas, sus vecinos próximos. La RTA, que es la Autoridad de Carreteras y Tráfico, afirma que por ley el contenido de las placas personalizadas no deben llevar un lenguaje ofensivo, religioso o de contenido sexual. Madre mía, pero vamos a ver. A ver, eso es en las típicas Australia, matrículas. Filipina, cágate. Eso es en las típicas matrículas cágate, que pone un mensajito. Sí. Mi gata bueno, se llama Kiki. Se la van a confiscar. Ya sabes, cuidado. Alfonso, ponme música de iglesia, a ver si puedes. De iglesia. ¿No será el efecto de iglesia? Sí, efecto eso, perdón. El efecto música inglesa. ¿Qué es que iglesia? Esta tiene... Dale, dale. Ya estamos vale, en la iglesia. Hermanos, escuchar todos la palabra de Franklin Graham. El regreso de Cristo se verá en YouTube, según un pastor de Estados Unidos. El influyente pastor estadounidense Franklin Graham... Mira, como los cereales. piensa que el segundo advenimiento de Cristo podrá ser inmortalizado a través de millones de teléfonos móviles y luego transmitido a YouTube y compartido en redes sociales como Facebook. La Biblia dice que todos los ojos van a ver el regreso de Cristo y que descenderá de los cielos. ¿Cómo logrará el mundo entero verlo al mismo tiempo? Te lo pregunto a ti. No lo sé. Porque, yo qué sé, pues que ya que he puesto a bajar, pues que baje por todos lados, ¿no? A ver. ¿No dicen que es omnipresente? Claro. ¿Dios no es omnipresente? Entonces va a bajar un pedazo de bicho gigantesco. Hombre, es que imagínate. Que lo vamos a ver de todo el mundo. Estás tú ahí en medio de la calle y ves un Cristo bajar. ¿Cómo en Futurama? Y ponerte rodillas, no, irte al ambulatorio y diciendo que tienes alucinaciones, que te traten, por favor. Va a ser como Futurama, el monstruo ese de los tentáculos que va a salir ahí del cielo y lo van a ver todos. Ah, sí. Es que no veis puto. Vale, voy a terminar la noticia. No lo sé, a menos que de golpe todo el mundo tome fotos con la ayuda de teléfonos móviles NDLR. ¿R? ¿Qué es eso? ¿NDLR? Claro, tío, la de toda la vida. Cosas de cámara. Y que se ha difundido en los medios del mundo entero. En los medios. Ah, NDLR. Pero, Álvaro, ¿estás gritando mucho o en mis cascos que están? Pues pueden ser tus cascos porque no estaba gritando. Bueno, pues bueno, comentabas esta noticia, a mí me parece una chorrada. Amén, hermano. Hombre, está eso. Están intentando mezclar nuevas tecnologías, ¿no? El cristianismo. A ver, la iglesia se está modernizando. No. Aquí en internet, NDLR pone que es nota de la redacción. De la redacción de Exprímete, será. Sí, es una nuestra. Una, nota. Una cosa, ¿a quién enviaremos a cubrir eso? A cubrir del buen sentido. Hombre, a cubrir a Dios. A ti no, que le pides un justificante, tío. Iré yo. Estaré yo ahí presente. Jesús, además, Jesús. A Dios ya lo inmortalizamos aquí cuando. Sí, vino aquí Dios, que lo entrevistamos una vez. Y no está en YouTube, cura. Bueno, no lo hemos subido tampoco. ¡Está en YouTube, cura! No sale el punky que ya por dentro. Ay. Lo peor de todo es que es un influyente pastor. ¿Cómo se llamaba? Graham. Franklin Graham. Tenemos que dedicar un programa entero a las religiones. No. Tenemos para hacer de la guerra civil, de las religiones. ¿Cuál es el próximo? De heavy metal también. No, el próximo para el 22 de mayo. ¿Eso qué? Ese para el próximo. ¿Eso qué es? Las elecciones. Tío. ¿Elecciones? Yo qué sé. ¿Quién le pega? Ay, pero yo no voy a estar. ¿Por qué? Pobre amigo. El 22 de mayo creo que me pilla exámenes ya. Tú sabrás mejor. ¿Y no voy a poder ir a votar? ¿Qué me estás contando? Yo todavía no puedo votar. Las elecciones suelen ser domingo, ¿eh? Ah, vale. O sea que igual sí que puedes ir a votar. Aunque bueno, estoy de exámenes. ¿Sabes? Sigo yendo al zumbido, Alfonso. ¿Sigo yendo? Sí. ¿Y ahora? Ahora sí, no. Ahora ya no. Sí, ahora no. Sí, ahora no. Sí, es lo que tiene la radio de Juan 23. Este micrófono en concreto, el que es mío. Por ser tuyo. Te damos lo mejor para ti, Alfonso. Gracias. Ya está. La votación es el día 22. Entonces el programa es para el día 22. Para el programa después del día 22. O sea, para el 18. No. Después del 22 es jueves 26. ¿Cómo cuenta? Hostia, yo el jueves 26 no puedo estar. Qué lástima. Y Miguel tampoco, me parece que. Hombre, puedo entrar por teléfono si se apaña. Sí, yo así. Los cojones, ya tenemos experiencias telefónicas. No, yo por teléfono puedo. El otro día lo hicimos en Puente Gramas en la Onda y funcionó, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Puedes tener a dos por teléfono? Claro. Ya los que hagan falta. O por Skype o algo de eso. Skype sí que se puede. ¿Skype? Yo no tengo eso. ¿Eso qué es? Internet, ordenador. Es una aplicación que... Un programa que para llamar por teléfono... Por pues ya no lo pasas, ¿eh? No sé, ya veremos a ver cómo lo hacemos, pero hay que estar aquí... O sea que... Claro, hay que decir que viva... Hay que ver quién ha ganado. Sabemos todos quién va a ganar. Por desgracia. Pero... No sé. ¿Y si no gana nadie? ¿Os imagináis? No podrá ser. ¿Os imagináis que... Doy un golpe de estado. No, un golpe de estado no, o sea que no gana nadie. Ah, yo, ¿sabéis que Tejero está vivo? Sí, lo sabe. Sí, todo se el llama mundo, Fernando Tejero y hace aquí ni quien vivo. ¿Qué? No. Lo sabe todo el mundo. No, pues yo me enteré hace poco, ¿eh? ¿Tú, pensabas que se había muerto después de lo de... No, hombre, no. A ver, ¿cuánto hace que pasó lo del golpe de estado? Bueno, el intento de golpe. Lo del golpe no es que se diera un golpe él, ¿no? Joder. Alfonso. Dime. A ver, ¿cuánto hace que se dio el golpe? Que tú estarías por esa época. ¿Quién? El gran golpe. Eso es una película de... Una película, el golpe. Pues no sé qué cuánto. Esa. No. Bueno, sí, que, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué cuánto hace que se dio el golpe? Pues yo sé que fue un 23. 23 de febrero. De 81, ¿no? No, yo el golpe con el coche me lo di en enero. Vale, ya. Pero que él cuando disparó al techo no le cayó ningún cascote en la cabeza. Pues o sea, qué pena. Y el hombre está vivo y está cumpliendo su... Su condena en donde tenga que cumplir. No, ya no la está cumpliendo. Hace poco salió a que su hijo se ordenara de cura. ¿Eh? Que sí, que sí. Su hijo es el que ha dicho esto de YouTube. Es Franklin Graham. Es Franklin Graham Tejero. Tejero Graham. Y bueno, pues ya está, ¿no? Accionista del Golden Grahams. Vámonos, anda. Sí, pues. Yo no sé si te falta glucosa o qué sustancia. Tendrás ahí en el cerebro, pero... Bueno, ¿te ha gustado, eh? Ese fue el golpe que dio. Pues nada, ya despedirnos hasta dentro de 2 semanas. ¿Eh? Agradecer otra vez a Susana que haya estado aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Y nada, pues adiós, Adrián. Nos vemos en McDonald's. Hasta luego, señor Álvaro. Adiós. Yo prefiero Burger King. Y Alfonso del Burrequín, hasta luego también. Nos vemos. Adiós.